Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Tere Chacón, este es el Círculo Beatles, semana 13, lunes 17 de noviembre, 7 de la noche con 2 minutos, el Círculo Beatles iniciando con una rola fantástica que vamos a comentar, porque sí, yo sé que tú lo sabes, hoy celebramos un aniversario más de lanzamiento al mercado de ese álbum que a todos, absolutamente a todos, nos dejó marcados. Double Fantasy del maestro John Lennon, de la señora Yoko Ono. Vamos a hablar mucho de él, pero antes, te recuerdo que tenemos una página oficial, está en Facebook, entra a tu cuenta, busca el Círculo de Beatles, ponnos tus comentarios, tus sugerencias, dedica las canciones que te gustan para esa persona especial. Twitter, @CírculoBeatles. Transmitimos, como lo hacemos desde hace 13 semanas, a través de nuestro hogar, elpuntocritico.com. Ingresa a la página, busca el banner de radio. También en nuestras redes sociales puedes descargar el URL que puedes usar para tus dispositivos móviles y ya nos puedes encontrar en TuneIn como Radio El Punto Crítico. No hay manera de que no llegues al Círculo Beatle. Eduardo Ramos, como siempre, en los controles, encargándose de que todo salga bitleramente y fabulosamente bien. Gracias por estar aquí. Te recuerdo la emisión anterior de Puro Classic Rock, conducida por el zancudo Luis Miguel. Se transmite como el Círculo Beatle todos los días hasta el sábado y domingo. Está de 6 a 7 de la noche, el Círculo Beatle de 7 a 8. Escúchanos, Radio El Punto Crítico, la mejor programación solo para ti. Y como les comenté, hoy es una gran emisión. Se la vamos a dedicar a alguien muy, muy especial, pero eso en un ratito más. Por lo pronto, escuchemos versiones alternativas, versiones únicas y no muy comerciales de lo que formó este álbum Double Fantasy. Y ahorita de regreso, Marco Tovar y Oscar Lugo, que ya están aquí en la mesa de la cabina de Radio El Punto Crítico, van a platicar con ustedes. Este es el momento de que ingreses a nuestras redes sociales y nos pongas un mensaje. Escuchemos Clean Up Time, esta es la versión del Double Fantasy Stripped Down, increíble. Y regresamos y hablamos de este álbum. Qué gusto, qué bueno que estás aquí. Esto es El Círculo Beatle. Bubble, bubble, toil, no trouble. Sunlight on my face. You and me together, we are in our place. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracle has spoken, we cast the perfect spell. Now it begins. Let it be. Counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Down, down, down. Now it begins. Let it be. Yeah. Si de por sí estas fechas, sobre todo cuando se acerca el fin de año, son propicias para que te pongas sensible, emotivo, si eres bitlero, hay muchas, muchas más razones para que la sensibilidad de plano te domine, te haga conmoverte y hasta de repente te haga un nudo en la garganta. Todas estas canciones son sumamente significativas para nosotros, los bitleros del mundo, que sabemos que Double Fantasy fue un álbum planeado con tanto entusiasmo por parte de John, con tantas ganas de regresar al mercado, no solo de los Estados Unidos, sino al mercado internacional, volver a hacer giras y volver a retomar un lugar que por derecho le correspondía y que lamentablemente todos sabemos por qué no pudo cumplirlo. Y este es el momento de decir buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí, muchachos. Oscar Lugo, Marco Tobar. Oscar Lugo. Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches a ti también, Marco, y todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Pues muy feliz porque es en realidad un honor trabajar para ustedes en la radio. Y si ustedes no fueron pues a trabajar, a hacer sus actividades normales el día de hoy, pónganse cómodos que les espera un programa muy, muy bueno. Marco Tobar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Oscar? Radio Escuchas. ¿Cómo les va? Y pues sí, hoy vamos a estar con un programa bastante emotivo porque ya lo mencionaba Miguel Ángel en Facebook, pues casi sale a la par que muere Lennon y pues no deja de darnos ese sentimiento de tristeza que pues nos dejan estas fechas, como ya lo dijo Tere. Indudablemente, para todos los que seguimos la vida, la producción, el legado de John Lennon, Double Fantasy es un álbum prácticamente simbólico y casi es un pecado no tener las canciones y bueno, pues escucharlas de una manera fiel, porque es una vida trunca, es una carrera profesional que ha sido trunca y bueno, pues nos llena de pena, pero al mismo tiempo nos emociona ver el grado de madurez que John Lennon había adquirido a los 40 años, tanto así que el movimiento comercial y la posición en las listas de popularidad de este álbum pues fue impactante prácticamente desde su salida, ¿no es así, Oscar? Claro que sí, muy emotivo este trabajo de Lennon, el último de su carrera, lamentablemente. Y como platicamos hace algunas semanas fuera de los micrófonos, pues yo creo que Double Fantasy es en realidad el cierre de un ciclo, no solamente de su vida. Pareciera que él lo sabía de alguna manera musicalmente, culmina de la mejor manera. No, me parece que que están a la altura estas canciones del genio de Lennon, que a lo mejor se vio un poco pues truncado por todos estos espacios musicales que dejó, no solamente de 5 años, sino cualquier pena que pasaba por su vida, pues lo limitaba, digámoslo así, en musicalmente. Pero en los 80s, bueno, llega este disco que, como estabas platicando, Tere, pues se movió de manera importante, porque salió a finales del año de 1980, pero pues nadie se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Estamos pasando este disco porque hace 34 años salió al mercado, pero para el día 22 de noviembre, por ejemplo, en los Estados Unidos, este disco fue, bueno, acogido de una manera muy importante. Se posicionó inmediatamente en el lugar 25, en el Reino Unido en el 27, y una semana después, ya en los Estados Unidos, por ejemplo, había alcanzado el lugar número 11, y en el Reino Unido el número 14. Curioso cómo en Inglaterra pues no se vendían tanto como en los Estados Unidos. Y a la muerte de John, lamentablemente, 8 de diciembre de 1980, por esos días el álbum Double Fantasy en los Estados Unidos llegó al número 1 de los puestos de popularidad, y en el Reino Unido al número 2. Y así se siguió por 8 semanas, uno de los discos más vendidos, si no el más vendido, de John Lennon, incluyendo los singles que de ahí se desprendieron, pues los más vendedores de John Lennon, lamentablemente por el suceso que acompañó pues a la salida de este disco. Así es. Y bueno, es importante recordar que a principios del año de 1980, John Lennon le escribió a su hermana, hija de Julia Stanley, con otro señor de apellido Dickens, una carta, una misiva, en la cual le anunciaba que entre sus planes de ese año estaba regresar a Liverpool. John Lennon entró al año 1980 lleno de ganas de renovarse, de reencontrarse con sus raíces, de volver a hacer historia, tan así que para mediados de año había realizado un viaje de vacaciones con su pequeño hijo Sean, que en ese momento tenía 5 años, estaba por cumplir 5 años, a las Bermudas, en donde vacacionó. Se le asignó que estuviera a cargo de una embarcación que fue la que lo llevó desde la ciudad de Nueva York, la cual estuvo a punto de naufragar. Ahorita Marco Tovar nos va a contar un poquito de esto. Y bueno, el asunto es que estas vacaciones sin Yoko le abrieron una nueva perspectiva de vida. Triste es decirles y confirmarles que la señora Ono tenía viviendo en el edificio Dakota desde hacía 2 años, desde 1978, al señor Sam Havatoy, con el cual se casó 8 meses después del fallecimiento de John. Alguien que era ya su amante de piso, su amante constante, que dormía con ella. Yoko ocupaba en esa época uno de los pisos que la pareja tenía en el edificio Dakota, John con Sean otro, en donde también estaban las oficinas. Por lo tanto, el inicio de esta nueva década para John fue liberarse de todo, seguir mostrando la imagen de la pareja dulce, enamorada, sí, porque comercialmente era conveniente, pero John tenía muchas expectativas, ¿no es así, Marco Tovar? Sí, es correcto. Y bueno, de hecho, recordemos que pues John Lennon y Yoko Ono ya venían de una separación previa, y las cosas pues ya no estaban tan bien, como digamos, y la imagen que trataban de dar era, como decía Tere, de una pareja pues muy estable y que se querían mucho y todo, pero sí, las cosas ya no tampoco andaban muy bien. Al hecho de que pues se va John Lennon con Sean, se van solos allá a Bermuda, y en esta embarcación, que es lo que comentaba Tere, sí, efectivamente Lennon tuvo un problema, estuvo a punto de naufragar, porque les tocó una tormenta que no pudo darle la vuelta a John, y él realmente, como él mismo lo llegó a decir en sus últimas entrevistas, pues no era muy diestro para este tipo de cosas, pero sí estuvo a punto de naufragar, y lo comenta Lennon que sí se preocupó muchísimo en ese momento, que se sintió solo en el mundo con su hijo y pues abatido por una tormenta, ¿no? Nuevas experiencias, nuevas maneras de ver la vida para quien fue un Beatle y lo tuvo absolutamente todo, uno hombre solitario, con su hijo y con ganas de comerse al mundo nuevamente. Pero también en este viaje a Bermudas, Marco, si mal no recuerdo, a John le encantó una flor. Una flor que además hace que al día de hoy todos digamos el título de este álbum. Sí, exactamente, se llama Doble Fantasía, la flor Double Fantasy. Esta flor es una flor que se da mucho ahí en Bermuda, y a él le llamó mucho la atención porque es una flor muy bonita. De hecho, ya se las puse la foto en el Twitter. Si quieren ver la foto y los jardines donde a John Lennon le gustaba salir a caminar con Sean, ahí lo pueden ver ya en Twitter las fotos. Entonces, Lennon le gustó muchísimo esta flor, y es por la flor que le pone el nombre al disco, Double Fantasy. Y tratando de poner las cosas en la balanza con su pareja, pues pone la foto donde están dándose el beso, ¿no? Bueno, pues hay momentos en la vida en los cuales pues no queda más que cubrir las apariencias, pero la realidad es que, bueno, los sentimientos reales pues son otros. Y bueno, escuchemos la siguiente canción que le dedicó precisamente a su pareja, Dear Yoko. A one, a two, a one, two, three, four. Well, hell, hell, even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear Yoko. Even if it's just that day, I miss you when you're away. I wish you were here today, hey, dear Yoko. Even if it's just one night, I miss you when it don't feel right. I wish you were here tonight, hey, dear Yoko. Even if it's just that hour, I wish just like a fading flower, and nothing in the world like our love, dear Yoko. Oh, Yoko, I never, ever, ever, ever, ever gonna let you go. Oh, Yoko, I never, never, never, never, never gonna let you go. ¿Saben qué es una de las cosas que hace más feliz al equipo del Círculo Beatle? Entrar a las redes sociales y ver la cantidad de comentarios, saludos y demás que tienen para nosotros. Cada esfuerzo, cada canción que programamos, cada tema beatlero que tratamos en esta emisión, lo hacemos con mucho cariño pensando en ustedes. Y hoy en particular nos hace muy feliz saber que nos estás escuchando. Tenemos saludos, Oscar. Sí, muchísimos. En realidad, Marco Antonio Tobar, padre de nuestro compañero y amigo Marco Tobar, nos escribió en nuestra página y, bueno, haciendo énfasis en que es un gran álbum ese Double Fantasy. Miguel Ángel García Rodríguez dice, recuerdo que salió en México casi paralelamente a su muerte. Estábamos platicando que en realidad, pues sí, así fue. Incluso la imagen que está ahorita en las redes sociales, en Facebook, el cartel de este programa es, bueno, afortunadamente tengo este disco en su versión de vinil. ¿Y qué crees que no me gustó en la portada? Porque viene una línea muy, muy fea en color morado que dice álbum póstumo. Sinceramente se vería más bonito sin él, pero bueno, así salió casi en la mayoría de los países del mundo. Sergio Zamora también nos dice, John Lennon, nuestro héroe musical, por siempre, más que a la cantidad, la calidad en el contenido de esta obra de John Lennon. Y dice, por eso muchos fans de la señora no es nefasta. Pues sí, aquí se respetan todas las opiniones y pues afortunadamente o lamentablemente concuerdo con su opinión. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque el negocio que ha hecho Yoko Ono con este álbum lo ha sacado infinidad de veces. Lo sacó en el 86, en el 2000, en el 2010, con diferentes versiones, le quita, le pone, pero bueno, haciendo un negocio redondo con este álbum, que para terminar de comentar en las posiciones en las que quedó y todo esto, para el año, para febrero de 1981, ganó un Grammy como el álbum del año. Entonces, gran disco este de John Lennon. Marco Tobar. Sí, y yo también concuerdo, es un gran disco. Yo les comentaba hace poco que bueno, además se complementa con el disco de Milk and Honey, que realmente fueron él tenía muchísimo material guardado y sacó parte de ese material en el Double Fantasy, pero la otra parte ya la estaba trabajando, y fue cuando desgraciadamente pues falleció Lennon, y este disco que también Yoko se encargó de darnos, que es el Milk and Honey, es como la segunda parte del Double Fantasy. Y es un gran, gran disco también. Creo que podríamos después también estárselos presentando próximamente. Indudablemente una continuación, un complemento. Y es importante, amigos, que recordemos que en el año de 1975 llega al mundo, el mismo día del nacimiento de John, su segundo hijo. Este hijo de Yoko Ono, Sean Lennon, Sean Taro, Ono Lennon, si mal no recuerdo, aquí me están diciendo que sí, estos muchachos expertos. Y bueno, pues a raíz de ese momento todo cambia para John. Su vida como artista, como Beatle solista en la ciudad de Nueva York, cambia radicalmente, se retira. Finalmente, pues todos los contratos que él había firmado, pues ya habían expirado. Otros tantos los termina y literalmente se dedica a hacer lo que él llama un amo de casa, a cuidar 24 horas al día al bebé, porque Yoko desde el momento de que nace, Sean le dice, bueno, pues yo ya me embaracé, ya le sufrí, ya tuve náuseas, ya parto y demás, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti cuidar este bebé, a mí déjame pues todos los negocios, porque al final John le había firmado a Yoko todas las regalías que le correspondían de sus canciones dentro de The Beatles, a nombre de ella. Entonces, bueno, pues por derecho propio, Yoko empezó a manejar el negocio familiar de una manera muy inteligente. Hay que ser justos y hay que decirlo. Yoko Ono triplicó el negocio familiar en menos de 3 años. Invirtió en ganado, invirtió en ranchos en el estado de Nueva York. En fin, se encargó que el dinero que generaban las regalías de la música de The Beatles, por lo menos la parte que le correspondía a John, fuera constante, tan así que al momento, en el año 2014, la fortuna de John Lennon, bueno, claro, la fortuna de Yoko Ono actualmente, pues es no del nivel de Paul McCartney, porque ha seguido activo, ya claro, tiene cualquier cantidad de álbumes más y de regalías más, pero a nivel, hasta el momento en que llegaron juntos, están a la par, y eso creo que es muy importante. Pero de aquí viene una época larga de depresión, al no estar activo, al renunciar a la vida social. John se encerró, se empezó a drogar y pues se la pasó muy mal, Marco. Exactamente, él empezó como amo de casa. También él tenía de repente mucha culpa de que, bueno, que él no había tenido el tiempo de estar con Julian Lennon en su momento, que había dejado pasar mucho tiempo de soledad a su hijo ahí, y él toma este tiempo, estos 5 años, para dedicarlos a su hijo, al hogar, y literal se volvió el amo de casa. Sí se metía de repente su churrito durante el día o durante la noche, pero también se ponía a hacer pan, que era de lo que más orgulloso se sentía él. Siempre lo decía en las entrevistas, que él sentía muy orgulloso de hacer el pan y a cuidar a su hijo, a Sean. Y entonces esto le fue llevando a que de repente esa misma tristeza que de repente le empezó a sentir, ese cosquilleo por volver a meterse al estudio, pues le recayó en que tenía un montón de ideas creativas en la cabeza, y esto fue el resultado, Double Fantasy, y parte de la otra parte, que es Milk and Honey. Pero Lennon tenía muchísimo que darnos todavía. Creo que creo que murió prematuramente, si es como todos, muchos beatlemanos lo pensamos, murió muy prematuramente y con muchísimas ideas en la cabeza. Pero básicamente es eso, o sea, el hecho de que Lennon se pasó también 5 años inactivo. Lo único que llegó a hacer en algún momento fue trabajar en un disco de Ringo Starr, que con una canción que se las presentamos la semana pasada, que era Cooking in the Kitchen of Love. Muy mala la canción, pero finalmente fue lo único que hizo John Lennon en esa época. Pues sí, 5 años, de hecho 4 años y fracción más, para ser más justos, sí, y más equitativos, en los cuales no supo de amigos. Los pocos amigos que lo buscaron, como fue el caso de Mick Jagger, ya lo habíamos comentado. O Paul McCartney. Yoko simple y sencillamente o cerraba la puerta o colgaba el teléfono, pero no le hacía llegar los recados. Y bueno, pues una mega depresión. De por sí, creo yo que todos los artistas del mundo son seres sumamente sensibles, con volcanes adentro, que se tiran a depresiones. Bueno, este artista en particular tenía cualquier cantidad de razones para sentir que ya no iba a regresar, y la posibilidad de Double Fantasy para él fue fantástica. Vamos a escuchar una canción que John compuso precisamente en esta etapa, en la etapa del Dakota, en la cual cuidó del bebé Sean y le daba por tocar en el piano, poner su grabadora de cassettes arriba del piano. Y bueno, pues esta es la versión de la antología, es el CD precisamente del Dakota, una canción muy bella, de regreso un poco de Ángel Tejeda. Con ustedes, Grow Old With Me. Time has come. estamos escuchando en estos momentos de Ángel Tejeda, la interpretación de Ángel Tejeda, la canción argentina Zamba para decir adiós. Charanguista, bajista de primerísimo nivel, que gentilmente el día de hoy tuvo cualquier cantidad de atenciones conmigo. Gracias, Ángel Tejeda. Me la pasé muy bien en la UAM. Para mí siempre es un gusto y un orgullo decir que yo me siento muy contenta de estar en tu vida y de ser parte de esos momentos, de las comidas y de las bromas y de las veces que me haces reír. Agradezco que estés aquí. No sabes cuánto. Óscar Lugo. Sí, tenemos muchísimos saludos. En realidad las redes sociales están cayendo a pedazos. Sergio Zamora nos dice: si estás enamorado y con esta rola envejece conmigo, es el paraíso, refiriéndose a Grow Old With Me. Y en Twitter @pepe1982 quiere dedicar la canción de Niño Bonito, así lo escribió el Beautiful Boy, para su hijo y el amor de su vida, Norma. También tenemos aquí en Twitter saludos de Edna Ramos, se los manda a ustedes, a Tere, a Oscar y a mí. Dice ahí que pues no tiene el gusto, yo tampoco tengo el gusto, espero muy pronto que tengamos los dos el gusto de conocernos y estrecharnos la mano. Sí, Edna, sería muy bueno que vinieras aquí a la Ciudad de México. Ven para Ringo, yo sé que Edna Ramos, que en algún momento estuvo muy vinculada con el club de los Beatles en Tampico, estuvo aquí para las presentaciones de Ringo y de Paul. Va a venir Ringo nuevamente, mujer. Ahora, en marzo, no puedes de ninguna manera faltar. Y si antes nos invitas al club de allá de Tampico, a Marco, Oscar y una servidora, claro que vamos a estar ahí. Y bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar y vamos a acelerar un poquito, si no se nos va a acabar el programa. Vamos con la canción Beautiful Boy. Esta es la versión no final, ¿correcto, Marco? Exactamente, esta es una versión de un disco que se llama Working Versions. Vienen en algún momento vienen demos, pero esta es una versión que realmente no está finalizada y tiene además otra cosa. Al final, ya al final, pongan mucha atención porque hay unos saludos que a lo mejor puede que les parezca algo bobo, pero nosotros beatleros sabemos que lo apreciamos mucho. Vienen unos saludos ahí de John, de Yoko y de otras personas saludando a Sean el día de su cumpleaños. Entonces pongan mucha atención y también yo se la dedico a mi hijo, a Iñaki. Muy bien, pues entonces escucharemos Beautiful Boy y enseguida Woman, esta del álbum Double Fantasy Stripped Down, una canción icónica, Woman, para la otra mitad del cielo, dedicada para alguien que sabe que tiene una gran mujer, que lo admira y que está a su lado. 1, 2, 3, 4. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. Good morning, Sean. I'm sorry you got a cold. Be better soon. Mommy's coming today. Oh, yeah, to me, that's fine. Good night, Sean. Two, three, four. For the other half of the sky. Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for sure. Ooh. Well, well, do-do-do-do-do. Fantásticas versiones. Beautiful Boy, la versión en trabajo, en demo previa a lo oficial, y enseguida Woman del álbum Double Fantasy Strip Down. Todos estos álbumes, Marco, que la señora Ono ha estado sacando a lo largo de estos años, y este álbum de Strip Downs y Remaster y Remix, si mal no recuerdo, fueron del 2010, de hecho. Y sabes, mucha gente se enoja, pues con cierta razón, porque Yoko sigue vendiendo lo mismo que conocimos de John, todavía hasta 10 años después de su muerte. Pues ya no grabó más, obviamente, y lo que tenía guardado, pues ya lo sacó. Entonces, pues lo remasteriza y después los remezcla, después los vuelve a remasterizar y los vuelve a remasterizar, y así se la lleva. Sí, incluso aquí yo lo que les quería comentar era que el disco, el Double Fantasy Strip Down, quienes lo tengan, todas esas tomas ya las habíamos escuchado, por lo menos yo ya las había escuchado, ya las conocía, pero lo que hizo Yoko Ono fue remasterizar y magnificó la voz de Lennon, por eso es que se oyen así tan, tan padres, ¿no? Pero estas versiones sin esa mezcla que ella arregló para este lanzamiento ya se conocían, o sea, nos sigue dando lo mismo, pero no, y bueno, nosotros que seguimos comprándolo, ¿no? No, bueno, claro, pero es que además a la gente se le olvida que la tecnología en los estudios de grabación a partir del año 2000, pues ya tienen mil maravillas, que aíslas la voz, aíslas el bajo y puedes dar énfasis. Yo precisamente hoy en la UAM con Ángel Tejeda estaba enseñándome un programa que ni siquiera es lo más reciente del mercado, en el cual se puede amplificar el sonido de uno de los instrumentos incluido en una canción. Pues tú crees que con la lana que tiene la señora Ono no va a poder amplificar la voz de John. Pues eso es garantizar ventas o beventas. Es un mercado cautivo. Cualquier cosa que salga de John Lennon se vende. Y ahorita, antes de pasarle el micro a Oscar, que tiene algunas cosas que comentarles, quiero decirles que ahorita que estaban ustedes escuchando las canciones, yo les comentaba que 9 años de historia del Círculo Beatle, desde el principio, los programas que más rating han tenido, los programas que más han sido escuchados y que han roto récords literal de radio escuchas, son los dedicados al maestro Lennon. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con la manera en la que murió y demás, toda esta imagen que se ha hecho de John Lennon, como estábamos hablando del pedestal en el que lo tenemos, y muchas personas pues así lo tienen y por eso vende tanto John Lennon, ¿no? Y hablando de este álbum de Double Fantasy, pues recordamos que fue un trancazo cuando salió por esta fecha tan cercana a su muerte, y después en el 86 sale este disco por primera vez en su formato en CD, entonces vendió muchísimos ejemplares también. Y hablaba de la versión del 2000, que es los 60 años de John Lennon, que sacan este disco especial con 2 canciones más y un audio, y eso pues ya es pues la gran diferencia de la señora Yoko, y se vendió muchísimo. Y este álbum, el último, ahí sí yo sí veo diferencia a comparación de los otros 2 que han salido, como tú dijiste, y bueno, hasta la portada está diferente, ¿no? Así como si fuera un dibujo. Y entonces eso, como tú dices, mientras sigan sacando, aunque nada más le cambien algo en la portada, pues los beatlemanos, no sé, esta enfermedad que tenemos de comprarlo, aunque tenga las mismas canciones. Pues somos enfermos, indudablemente. La beatlemanía es una enfermedad que inicia, pero ya no termina, más que con la muerte. Escuchamos 2 canciones más juntas, si no, no vamos a poder presentarles todo lo que les queremos presentar. Esta señora Lennon, ¿sabe qué? Aquí sí le acertó. Yo, con muchos y miles de millones de Beatle fans en el mundo, de Lennon fans en el mundo, nos encantó la idea que le diera chance al grupo Cheap Trick de grabar una versión de esa belleza llamada I'm Losing You. Y bueno, pues vamos a escuchar esta, la versión de antología, y enseguida Watching the Wheels del Anthology de John Lennon. Okay, we're rolling. Okay, somebody count it in, let's go. Some stranger's room, Band-Aid on it and stop the bleeding now. Stop the bleeding now. Doing what I'm doing, they give me all kinds of warnings, save me from ruin. And when I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. But surely you're not happy now, you no longer play the game. Ah, people say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Tell them that I'm doing fine, watching the shadows on the wall. Oh, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here making the wheels go round and round, and rock the watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. People asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solution. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. I just have to let it go. Rápidamente se nos fue el programa, como siempre sucede. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Poderles transmitir todo lo que tenemos mañana. Concert for George, la primera de dos partes, inolvidable en preparación a todo estas, estas conmemoraciones del aniversario luctuoso de George. Gracias, Oscar Lugo. Gracias, Tere. Gracias, Marco. Y como siempre, el Círculo Beatle volándose la barda con temas, con programas especiales como el día de hoy y como va a ser el día de mañana y toda esta semana con grandes, grandes temas. Marco Tobar. Sí, muchas gracias, Tere. Gracias a ti, Oscar, a todos los radioescuchas. Y no se pierdan mañana el concierto para George el día martes y el jueves, primera y segunda parte. Me parece muy bien. Pues ya nos vamos. Ya lo sabes, si quieres a alguien, defiéndelo y defiende lo que sientes con todas tus fuerzas, porque no sabes si es tu última oportunidad de ser feliz. Y eso sí, sería una pena. Nos quedamos con Just Like Starting Over, The Double Fantasy, Strip Down. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. This one's for Gene and Eddie and Elvis and Buddy. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over. Starting over. Why don't we take off alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, well, darling, it's been too long since we took the time. No one's to blame, I know time flies so quickly. Like starting over. Starting over. Look out. Our life together is so precious. Together we have grown. Special. Let's take a chance and fly away somewhere.